Iván. Hola Pulpul, Hola Pablo. ¿qué tal? Bien, bien, esperando aquí tu llamada o hablar contigo. Oh, vale. Por fin podemos charlar. Vale, empezamos. Soy curioso de preguntarte, ¿qué hiciste en estos 3 años lejanos de escape? Yo sé que Pipi estaba trabajando con los locos. ¿Qué hiciste tú y los otros? Mayoritariamente tocarme los cojones. Ah, no es malo. He estado 3 años disfrutando de mi niña. Tuve una hija justo un año antes del parón y me di cuenta que tenía que dedicarle tiempo, ¿no? Una de las causas del parón fue esta. Entonces me fui a vivir al campo, a un pueblecito perdido. Y allí me llevé mi guitarra, lógicamente mi Pro Tools, y he seguido componiendo durante 3 años, ¿no? Vale. La música, aunque he querido desprenderme de ella durante este tiempo, no he podido, ¿no? Es la peor droga que he probado. Sí, y te faltaba la familia de escape. Sí, pero después de 11 años levantándote todos los días con la cara de pipí al lado. Ah. Pues como que viene bien descansar y no vernos durante un tiempo, ¿no? Lo cierto es que ahora al retomar todo, al retornar al local y volver a vivir juntos las viejas canciones y tal, pues ha sido como una nueva experiencia, ¿no? Parece que comenzamos otra vez de nuevo, ¿no? Sí, vale. El parón ha venido muy, muy bien. ¿Y encontraste algo distinto con los otros chicos de escape una vez reunidos? Más canas. Oh, vale. Canas del pelo, ¿eh? Eso está más viejo. ¿Y encontraste algo distinto en la escena musical, especialmente de la de punk? Puedo decirte que aquí en Italia el punk parece un poquito desaparecido. Hay muchos menos equipos que tocan. Los conciertos atraen menos gente. Vale, lo de escape está aún todo agotado, no te preocupes. Pero el punk parece un poquito desaparecido. Es lo mismo por allá. Bueno, ves que Escape tampoco se le puede encasillar en un grupo punk, ¿no? Sí, vale. Hacemos ska y siempre lo hemos defendido, que no tenemos ninguna etiqueta, ¿no? Sí, vale. Cualquier cosa. De hecho, en este último disco, pues vas a poder encontrar de todo, ¿no? Temas muy duros, Sí. hardcore, hasta un tema ska lento, latino, precioso, ¿no? O sea, no nos gusta encasillarnos. Referente a los conciertos punks, pues yo animaría a todos los músicos italianos a hacer grupos punk con letras reivindicativas, porque hay que poner en subtítulo grande que vuelve Berlusconi. Sí. Pero vuelve Berlusconi y vuelve Escape. No, exactamente. Y bueno, hablando de cosas que mutaron o que no mutaron, leyendo las letras de nuevas canciones, se ve que las cosas malas de este mundo que cantas son las mismas ahora como hace 10, 15 años atrás. Ya cantabas de sexo y religión hace 12 años atrás. ¿No te desalenta saber que nada parece mutado en estos años? No, yo diría que va a peor. O sea, todo va a peor. La canción, precisamente, Sexo y Religión, o La Mosca Cojonera, que son temas Sí. que hablan de la religión, Sí. son temas más desenfadados, un poquito más alegres, irónicos. Sin embargo, Crimen Solicitationis es un tema muy serio, Sí. ¿no? Estamos hablando de un decreto secreto formulado por el Vaticano para encubrir todos los casos de pederastia o abusos sexuales en el mundo, ¿no? Sí. Y ha sido formalizado nada más y nada menos que por Ratzinger, el número uno. Sí. Entonces, esto, más que ya una reivindicación, es un ataque, ataque directo al Vaticano, ¿no? Entonces, no solamente referente al tema de la religión o la religión católica, en todos los sentidos, ¿no? Sí. Vas viendo cómo está el mundo ahora mismo y te vas dando cuenta que sube el índice de pobreza, sube el índice de mortalidad infantil, Sí. todo va peor, ¿no? Yo creo que esto tiene una causa, esto es a causa de la globalización. Sí. Que nos han vendido a todos como solución. Nos estamos dando cuenta de que simplemente ha sido una táctica del sistema capitalista para seguir forrándose, ¿no? Sus arcas, y le da lo mismo la vida y la muerte de las personas. Sí, vale. Pero escuchando la canción El Imperio que va a caer, parece que exactamente en estos días la economía americana va a caer, pero parece que será todo el mundo a sufrir de la crisis económica. ¿Tú qué piensas de eso? Tendrá que caer. Uh-huh. No ha habido ningún imperio a lo largo de la historia que se haya perpetuado. Uh-huh. Todos han caído, ¿no? El imperio yanqui llegará un momento que hará tope y caerá. Sí. Lo que pasa es que bueno, pues claro que lo vamos a sufrir todos. Si sí. Estamos todos mamando de la teta de Estados Unidos. Uh-huh. Y sobre todo desde Europa, Japón, Israel, ¿no? Los países más ricos somos socios del imperio. Entonces lo sufrimos, yo creo, más nosotros. Uh-huh. Si hay un cambio político global, ¿no? En este sentido. Pero esto, me imagino que lo de Wall Street será pasajero. Uh-huh. Y volverá todo a su cauce, ¿no? Por desgracia. Donde sí de verdad veo un ataque directo al imperio es desde los países de América Latina. Sí, sí. Ahora mismo como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, ¿no? Porque empieza a haber una conciencia social muy fuerte en el pueblo. Uh-huh. Los pueblos latinoamericanos. Ya no hablo de líderes. Los líderes entran y salen, ¿no? Sí. Pero esa conciencia social va a quedar ahí fuerte. Y es, le están haciendo mucha presión al imperio de aquí. Eso hay que apoyarlo y mimarlo, ¿no? Sí, lo comprendo. La canción El Libertador. Uh-huh. Sí, así la canción El Libertador es un poquito más positiva. Uh-huh. En las letras. Sí. Lo digo. sí, además es uh-huh. eso, ¿no? Lo que te digo. Sí, apoya sí, directo sí. La revolución bolivariana, lo que uh-huh. está ocurriendo allí. Si esto sigue así, si el pueblo latinoamericano sigue apoyando y confiando en la izquierda real, uh-huh. izquierda socialista que está ocurriendo allí, las cosas van a cambiar. Lo único que ya sabemos cómo actúa el imperio, los imperialistas, ¿no? Y van sí. a intentar derrocarlo como sea. Uh-huh. Los demás lo intentarán. Pero mientras se siga haciendo frente y siga creciendo, ahí hay un brote de esperanza tremendo, ¿no? Sobre todo para los pobres uh-huh. del planeta. Sí, vale. Y como siempre, tus canciones mezclan una música muy alegre con letras muy rabiosas. ¿No te parece extraño que la gente baile mientras tú estás condenando los males de la iglesia o la globalización o todo lo de que hablamos ahora? No, porque si fuera todo en armonía con lo que dice la letra, tendríamos que hacer canciones catastróficas. Uh-huh. Entonces nos moriríamos todos de depresión, ¿no? Ah, vale. Y nosotros somos gente alegre. Uh-huh. Nos gusta divertirnos. El ska, además, es alegre. Tiene que ser alegre, exceptuando algunas temáticas que no se le puede meter un... ¿Sabes? O sea, estás hablando de, como por ejemplo, Planeta Escoria. Sí. Son letras muy serias, estás hablando de guerras, de muertos... o intifada, ¿no? Lo que ocurre en Palestina. Uh-huh. Ahí es la frivolidad y sobre todo el sarcasmo tiene que ser muy comedido. Uh-huh. Pero en el resto, sí, por supuesto, tenemos que seguir bailando con los dientes apretados. Uh-huh. Sí, así tienes dentro de ti hay joya o rabia en estos días. No he entendido. ¿Joya? Perdóname, estoy buscando la palabra en español. ¿Estás más joyoso, feliz? Feliz o, perdóname, o rabioso cuando escribes las letras? Depende de la temática, uh-huh. depende de lo vale. que estás escribiendo. Uh-huh. Lógicamente, escribiendo Crimen Solicitaciones me he documentado mucho. Sí. Que ten en cuenta que atacamos al imperio más fuerte, diría yo, en el planeta, ¿no? Uh-huh. Más que los yanquis, que es el imperio del Vaticano. Uh-huh. Entonces, viendo documentales que me han hecho llorar como un niño, ¿no? Viendo cómo encubre la iglesia todos estos clérigos pedrastas, sí. intentando tapar la boca a las víctimas, cosas, y simplemente en vez de coger a este cura, a este clérigo, y llevarlo ante un juez, lo que hacen es cambiarle de parroquia. Uh-huh. Sí, lo sé, lo sé. Este monstruo sigue violando niños, ¿no? Y hay casos de más de 800 de niños por un mismo violador, y que ahora mismo están en la calle porque han sido encubiertos, ¿no? Sí, es horrible. Hay muchos documentales, y en algunos de ellos salen padres de estos niños hablando, en los que me veo yo totalmente identificado, ¿no? Una uh-huh. total empatía hacia ellos, porque yo tengo una niña de 5 años. Sí, sí, sí. Y lógicamente, pues, es rabia. Sí, sí. Es, incluso quiere rozar el odio, ¿no? Yo comprendo. Muy peligroso. Comprendo. Y los conciertos que van a tocar en diciembre, ¿serán solo los primeros de una vuelta completa o serán algo especial y único? No, habrá gira en el 2009. Uh-huh. Ah, vale. La gira, lo único que no serán las macro giras que hacíamos. Uh-huh. O sea, no volvemos a, vamos a dedicar a compaginar la palabra, la familia, los amigos, sí, el grupo, ¿no? Y las causas políticas, sociales en las que estamos metidos todos, ¿no? Entonces no habrá macro giras. Uh-huh. Podremos ir, te adelanto, si quieres yo te lo adelanto, en marzo haremos una gira en Italia. Uh-huh. Vale. A lo mejor de 4 o 5 conciertos. Uh-huh. Vale. Gracias por tocar en Italia en esta mini gira. ¿Aún te gusta nuestro país? Oh, a mí Italia me encanta. Uh-huh. No, y no te lo digo, no es peloteo, ¿sabes? O sea, te lo digo porque siempre se nos ha tratado muy bien, la gente de allí nos cuida mucho siempre que vamos, y a mí ir a tocar a Italia me gusta mucho. Oh, estoy seguro que te gustará en diciembre aún. Como te digo, el concierto prácticamente todo vendido. Sí, creo. Todo acotado. Es un 3 meses. Es increíble. Vale, pienso que te he preguntado todos los que quería. Así, gracias por tu tiempo, y me gusta mucho el nuevo CD. ¿Has escuchado entero? Sí, sí. ¿Todas las 13 canciones? Mi canción preferida es el tercero de la foto. Me gusta mucho. Y además hablan de que es un tema desactualizado, ¿no? Sí. Porque Aznar, Blair y Bush... Sí, exactamente. La foto de las Azores ya hace tiempo, pero la gente se olvida de que aún sigue muriendo gente en Irak. Uh-huh. En día, ¿no? A causa de esto. Exacto. Además, ahora las declaraciones de Aznar reafirmándose uh-huh. en lo que hizo y diciendo que lo volvería a hacer, o sea, ha venido fantástico, ¿no? Sí. Un terror en la boca, ¿no? A este individuo. Sí, compré. Ah, sí, vale, te dejo a la próxima entrevista. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Buenos días, hasta la vista. Chao, hasta luego. Chao.